50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta y última emisión del martes 8 de noviembre. Se desarrollará un operativo Acercar en Villa Elvira. La jornada se realizará desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde mañana en calle 618 entre 5 y 5 bis. En ese marco, quienes estén interesados en hacer consultas al organismo deberán asistir con su DNI en mano. A su vez, la concejal y titular de la Administración Nacional de Seguridad Social, sede de La Plata, Paula Lambertini, confirmó que se realizará la inscripción a la Asignación Universal por Hijo, el Progresar y a jubilaciones por tareas de cuidado, entre otros trámites. Vecinas de diferentes barrios de La Plata piden ser incluidos en el plan de veredas a la obra. En Villa Elvira realizan una juntada de firmas para solicitar ser incluidas en el programa que entrega baldosas a vecinos del casco urbano de la ciudad. En el escrito solicitan ser incluidas en el ofrecimiento de baldosas porque los días de lluvia representan un peligro caminar por las calles del barrio debido a la circulación vehicular. Escuchamos a Oscar, parte de la Asamblea Vecinal de Villa Elvira. Y se olvidó de todos los barrios. Hoy tenemos muchísimos barrios que están sin vereda y sin ningún tipo de ayuda, ni siquiera con una parada de colectivo. Entonces lo que procuramos, y estamos en red tratando de organizarnos, es que el municipio atiende estas situaciones, donde lo más urgenciado somos nosotros, que no tenemos cómo salir, o tenemos de los barrios hacia la parada de colectivos, o tenemos que circular por el centro de la calle en horario nocturno, en invierno es un problema, donde simultáneamente circulan los autos, colectivos, camiones, bicicletas, motos, y bueno, es realmente grave porque ya ha habido accidentes. Digo, podrían haber empezado por los barrios también, ¿no? En simultáneo. Un servicio que informa más cerca. Marcharán en reclamo por la implementación del cupo laboral trans. Mañana desde las 11 de la mañana, la Asamblea de Autoconvocades por el Cupo Laboral Trans Travesti No Binaria de La Plata movilizará a la Subsecretaría de Trabajo bonaerense en 46 entre 13 y 14 para reclamar la implementación de la ley que exige el 1% de empleadas trans y no binarias en la administración pública. Durante la movilización exigirán una reunión frente a la petición presentada. Desde la Asamblea recordaron que el mes pasado se hizo una entrega de 53 currículums a la cartera y que solo una entrevista fue realizada entre todos los pedidos. La temperatura mínima para hoy en la región es de 14 grados y la máxima de 24. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.